When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. When the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to mourn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now for him to melt. Just a coin to the witcher, the valley of plenty, the valley of plenty. Y así, con Toss a Coin to Your Witcher, es el track, excusa, que utilizamos esta tarde tan extraña en Contrabanda FM, en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com, en esta tarde de miércoles, un miércoles que dicen que es el 25 de diciembre. No voy a hacer ninguna rima fácil con el asunto, pero en el que nos enfrentamos a una entrega de Sin Audiencia, que lleva por número, que se denomina interior y exteriormente, programa 877. Voy a empezar a presentar al cónclave de cerebros infernales que me acompañan esta tarde en el estudio 1 de Contrabanda FM, y voy a empezar por la parte en la que mi campo de visión está obnubilado, que es mi parte derecha, la izquierda de los contertulios, y quiero presentar en el micro número 4 al señor J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Estás ahí, aunque no te veo, estás, ¿verdad? Estoy aquí, digamos, con estás parapetado. Con la palabra esta que se usa en estos términos, que es estoy de resopón, ¿no? Es como si de resopón, o sea que habías tenido una comida que ha durado horas. Por favor, ha sido más interminable que la historia de Michael Ende. Suertudo tú que puedes comer. Bueno, en fin, es lo que tiene. En el micro 3, el señor que se ríe como un estúpido barbudo es el señor Cola Blanca. Buenas tardes, caballero. Feliz Navidad a todos, sin audiencias. Feliz falsedad, Cola Blanca. Y en el micro número 2, mi partner habitual, el señor que no tiene AK, Jordi, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos empezando con un tema así como muy como lírico, épico, como cantado por un bardo, ¿no? ¿Podrías darnos 5 céntimos de este tema, de esta introducción musical que hemos escuchado hoy en Sin Audiencia? Pues efectivamente, es un tema cantado por un bardo. es el tema Toss a Coin to Your Witcher. Es un tema que aparece en el segundo capítulo de la serie de Witcher que ha estrenado Netflix. Uh-huh. Y que canta Joey Batey, que es el actor que da vida a Jaskier, que es uno de los personajes que salen de Witcher, que es un bardo, precisamente. Muy bien, así que tenemos otro de esos casos de los que nos gusta aquí pues fardar a veces, ¿no? De actor metido a cantante por requerimientos del guión, ¿no? Sí, no sé si él es un actor británico de Newcastle, no sé si se dedica profesionalmente también a cantar o sencillamente pues un actor que también está dotado pues para hacer musicales y ya por eso lo han elegido en el papel de bardo. Muy bien, pues ya me imagino que con esta introducción que hemos elegido hoy, pues de Witcher, la serie va a ser uno de los contenidos fuertes que vamos a tener en este, vamos a decir, último programa del año 2019, último programa de la década de los 10 del siglo XXI, ¿no? Va así la cosa, un poco. Sí, yo creo que sí, porque ya el siguiente será el día 1 de enero de 2020. Vaya, y entraremos en largos años 20. Volverán las restricciones con el alcohol. Ay, Dios mío, esto es largo. Yo, que sepas que tengo la capacidad de subir y bajar los micros, chavalín. Te lo advierto en directo. Pero lo hago, ¿vale? lo dejo. Bueno, en cualquier caso, hoy es un día un tanto, pues eso, vamos a llamarlo extraño. Yo prefiero no darle ningún otro adjetivo. También esta semana vienen algunos estrenos a salas, pero creo que hay muy pocos que nos importen realmente. No sé si en el curso del programa pues vamos a poder igual quizás comentarlo o no, porque como es un material de calidad secundaria, pues quizás lo tenemos que obviar por contenidos más interesantes, pero bueno, eso me lo tenéis que decir vosotros porque yo no lo he mirado. No, sencillamente no hay muchos estrenos el día de Navidad, pero uno de los que hay es la película de el musical del cual hablamos la semana pasada y no bien. Ah, es verdad, claro. Que claro. Es ese musical Cats, adaptado por el señor Tom Hooper, y que ya ha tenido las primeras críticas y han sido realmente destructivas. O sea, han dicho que es de las peores películas que se pueden urdir, planear, filmar y editar para posterior consumo. O sea, pero han dejado a caer de un burro, es poco. En cualquier caso, no será porque los gatos canten mal. Supongo porque que no. Yo he escuchado a humanos cantar peor que gatos aullando cuando follan, así te lo digo. Pero de ahí a que sea una mala película, bueno. No lo sé, la han dejado a caer de un burro y bueno, pues yo ya dije que vi un fotograma que en principio era una persona maquillada, pero parecía una animación CGI cutre, no, lo siguiente. Sí. Y entonces, bueno, se ve que entre unas cosas y otras, pues la cosa es bastante pésima. Yo he visto el tráiler. ¿Y qué opinión te merece? Pues a ver, es que, claro, hay que partir de la base que se trata de uno de los musicales más reconocidos de Broadway, sobre todo, Cats. O sea, llevan, no sé si desde el año de los años 80. Igual me equivoco, ¿eh? O sea, porque a veces mezclo el musical, porque este es del Weber, ¿no? Del Andrew Lloyd Webber, o me estoy yendo. Por supuesto. Vale, pues ya está. Sea de quien sea, es un musical que hace ya años que se hablaba de que iban a hacer una versión cinematográfica. Lo que hayan hecho ahora, la verdad. No sé, el tráiler, pues sí, se ven varios actores así conocidos. Y no. Además, me parece que lo vimos en casa, lo vimos en versión original el tráiler. Y creo que el otro día mi hija lo estaba poniendo en la versión en castellano. Y ya daba un poco de grima, ¿eh? Lo que no sé es si van a hacer lo de doblar las canciones o no. Porque entonces sí que ya será definitivo para no aparecer por el cine. O sea. Pues bueno, pues no sé por qué le han dado tantas hostias, pero sí, como bien has dicho, el musical es de Andrew Lloyd Webber. Y bueno, pues en principio, en el guión pusieron a Lee Hall, que es el que hizo Billy Elliot y Rocketman, que son dos películas que están bastante bien, pero bueno, le han dado hostias por todos lados. Veremos si la llego a ver, pues veremos qué es lo que pasa para que la película sea tan horrorosa. En fin, pues es el único estreno de los pocos que hay que vamos a mentar, al menos pues por la mala acogida que ha tenido. Digamos que todavía la cartelera se resiente del efecto Skywalker, ¿no? Y igual supongo también están un poco esperando a que se pase la onda expansiva para sacar algún otro título. Hasta pasado Reyes no creo que estrenen nada porque va, o sea, bueno, yo, Francisco, ya te adelanto que la semana que viene vamos a tener un estreno muy suculento. No hace falta que llegue Reyes, que es la, vamos a llamarlo, versión con muchas comillas occidental de La Maldición, de Grudge, la película japonesa que se estrena, si no recuerdo mal, el mismísimo día 1 de enero del primer día de la década que viene. Ajá. Y que ya os adelanto que aquí tendremos cumplida reseña de aquello. Por cierto, de Cats decir que han mezclado pues actores, además de entidad, porque hay nombres como Judi Dench, Ian McKellen o Idris Elba en el reparto. Pero algunos muy viejos. También está James Corden, pero no, lo que me refería que los ha mezclado pues con cantantes profesionales como Jason Derulo o la Jennifer Hudson. Hostia. Y a pesar de contar con todos estos nombres, pues la cosa no ha pintado muy bien. Yo creo que es la típica crítica que se lleva ahora de moda de sacar un tráiler y que la gente lo... No, estoy hablando de críticas ya habiendo la visionado la película. Y muy feroces, ¿eh? Es que fuera a la par la del bicho este de Sega, el erizo azul. Sonic. No, pero eso tiene Sonic, que ver. O sea, Sonic criticaron en el trailer que estaba muy mal hecho el bicho hasta el punto que Sega decidió rehacerlo. Te explico. Completamente. Es la moda que hay ahora de que antes sacabas un tráiler y la gente podía opinar o no, pero no influía en el tráiler en sí. Y que ahora hay la moda de que cuando sacas un tráiler puede llegar a influir en la producción final de la misma película. Sí, no, aquí está hablando la crítica ya del visionado de la película. Te lo digo porque las primeras críticas que yo leí fue a que el CGI era lo suficientemente patético o lo suficientemente mal hecho de la interactuación que hay entre un humano y el gato en cuanto a la representación del CGI. La combinación que era muy mala. Aunque tuvieras a Judi Dench o hubieras al Corden. Lo que la gente se quejaba era, en plan, la de Sonic, que no les gustaba cómo había quedado el acabado de la película. No hablo del contenido, hablo de un tráiler en el que la gente ha opinado diciendo, hostia, que CGI más malo. Que es los primeros hechazos han venido por ahí. Yo te digo de gente que ha visto la película completa. Vale. David Rooney, de Hollywood Reporter, catastrófica. ¿Vale? John Nagin del Empire, no parecen ni humanos ni gatos, sino mutantes de laboratorio pasados por un filtro de Snapchat. Tu cerebro no entenderá nada. Molesta de principio a fin. Bueno, pues ¿vale? Eso, o sea, es demoledor. El de Variety. Cats daña a los ojos y a los oídos, ya que todos sus números musicales, incluido el de Memory, han sido transformados en cameos teatrales de estrellas que buscan premios. O sea, el del Boston Globe, me queman los ojos. Oh, Dios mío, mis ojos. Puntuación medio sobre 5, o sea... Es Dora Blanca, total, casi, ¿eh? Casi dan ganas de verla. Quiero decirte que yo entiendo lo que dices de los trailers, pero aquí no es el efecto del trailer, aquí es... Bueno, el efecto del trailer es el previo a esta catástrofe, es decir... Estamos hablando de críticos de revistas especializadas estadounidenses que han visto la película completa y que la han puesto a parir. Entonces, a eso me refiero. Bueno, pues si la ve alguien esta semana del estreno, pues oye, ahí está el libro de visitas, que nos cuente. Que nos den 5 céntimos. Sí, sí, porque sabemos que hay sin audiencias que les gusta el musical, pues que se atrevan y nos instruyan. Por favor. Al respecto. Sí, porque nosotros igual no la probamos todavía esta. Yo voy a tardar. Que por cierto, esta semana que ya estamos a vueltas con el ascenso de Skywalker, también otra película que... Bueno, ¿Le están dando estopa por un tubo? Bueno, no hay medias tintas, porque también hay gente que la salva, y el que la salva mucho, y el que la mata mucho. O sea, yo no sé qué esperarme. Bueno, tampoco me espero mucho del señor Abrams, pero bueno, pues... Hombre, entretenimiento, ¿no? Entretenimiento, sí. Es que tampoco ya... Llega un punto que después de la segunda trilogía, que es la primera en orden cronológico, ya no espero nada de Star Wars. La cosa está ya muy dada de sí. Te recuerdo que es el capítulo final. En teoría es un capítulo especial que cierra todos los eventos gestados desde la de Force Awakens hasta esta. Alguien dijo que la saga Terminator se tendría que haber terminado en la 2. Y yo te digo que la saga Star Wars se tendría que haber terminado a la mitad del Retorno del Jedi. Posiblemente. Hasta que llegan al planetica ese de los muñecos. Hasta que llega Mandaloriano. Ya... A ver, yo siempre lo digo que es una frase que ya, vamos, se dijo incluso antes de la famosa esta trilogía, que ya sabéis que yo la defiendo, o sea, no... ¿La nueva? Esta de ahora no, la de medio. El capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Debe ser el único. El 1, 2 y 3, la ¿sí? de Qui-Gon Jinn. Sí, esa la de yo los midi-clorianos de los huevos, aquel. Sí, esa. Ostras. Yo defiendo un poco del 3. Y a dar mal como malo, desaprovechado. Ya, correcto. Y que de las tres podías haber hecho una. Correcto. Exacto. Pero aún así, para mí, yo en esa sigo viendo pues cosas del del creador, y el creador hace lo que hace o hacía lo que le salía de los cojones. Se llama George Lucas y hacía lo que él quería. Mis cojones con pelucas, sí, eso siempre lo he hecho toda la vida. Pero que lo que esta última trilogía, pues a mí ni recuerdo con la primera, que lo pasé bastante mal, porque digo, hostia, digo, ¿qué me han hecho con esto? Y la segunda sigo diciendo que lo que le hicieron con un cierto personaje. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que en su tiempo, hace muchos años, se hablaba de que los auténticos de Star Wars, Han Solo está congelado, porque no soportan la tercera, o sea, no soportan el retorno al Jedi. Y ya sabéis por qué no soportan el retorno al Jedi. No es por el enfrentamiento final entre padre e hijo, no es por el emperador, no es por esto, por lo otro, no es por Jabba, sino que es por unos muñequitos pequeñitos, bueno, que viven en cierta luna. A ver, te explico. Para una generación que es la mía, que fuimos a ver el retorno del Jedi en los cines, que la primera y la segunda no fuimos a verla porque éramos muy pequeños, el retorno del Jedi era la película perfecta para aunar al fan clásico de Star Wars con las nuevas generaciones, y los Ewoks era el enlace para poder... De hecho, se hicieron películas de los Ewoks. Sí, bueno, la batalla de Endor y la otra... Dos películas y una serie de dibujos animados. Era de droides y Ewoks. Sí. Bueno, lo que te quería decir es que en ese alarde de imaginación que fue el episodio 1, en el que introdujeron el personaje, no era un Ewok, pero era igual de gilipollas, que era Jar Jar Binks... ¿Vale? Que ya, como el señor Lucas puede ser muchas cosas, pero ya vio que con ese de las orejas no iba a hacer nada, a recordar lo que sale en la segunda y lo que sale en la tercera. Sí, está. Prácticamente bueno, nada. Incluso hay teorías en la Dark Web en la que dicen que al final acaba siendo un Lord del Sith, el Jar Jar Binks, en cuanto a su evolución como personaje, que no, pasa de ser payaso pero Memo. Es el que ayuda en la segunda a cierto senador para exacto, para conseguir una vez se coloca en la política, llega a ascender a tal punto que llega a ser dentro de los siglos. Pero eso estamos acostumbrados hoy en día. O sea, fíjate, aquí tuvimos a un presidente, a Mariano Rajoy, un hombre que es capaz de coger la lengua de Cervantes y ponerla a la altura del betún. Estás comparando a Jar Jar Binks con... ¡Misa tú, Mariano Rajoy! Rajoy no está tan lejos. El alcalde es aquel que elige el pueblo, alcalde. Yusa, ya, por favor, vale, o sea, pues, recordará alguna de las frases de ese hombre. Sí, una taza, es que además hace poco española. ¿Y por qué no os acordáis de los hilillos de plastilina? Y los catalanes hacen cosas. Es que además hace poco ha vuelto a salir a la palestra por... Sí, porque ha publicado sus memorias y encima ha hecho el audiolibro. Tú imagínate escuchar 12 horas a ese hombre leyendo sus memorias. Oye, yo me lo voy a bajar para hacer scratch con sus frases. Hay un meme con el tema ese que dicen un hombre que se pasó todo el juicio diciendo que no se acordaba de nada, con un libro de memoria. Sí, sí. Pero bueno, aparte de eso, este hombre, o sea, es salir y vamos. Poca broma con los audiolibros, porque mi hija de 15 años... cuando le exigen una lectura determinada, una asignatura determinada, me hace a mí comprárselo en Kindle, o sea, en versión EPUB o en versión digital, no física. Pago por ella, la descargo y en vez de leérsela la hija de la gran puta, con todo el cariño de que es mi hija del mundo, en vez de leérselo con el PDF o el EPUB que le he bajado, utiliza la opción que es léemelo. Y el puto ordenador con la voz de Locuendo le lee la lectura de el hola, el mundo soy. Está cerca. A ver, yo la mía reconozco. O sea, imagínate si es recambulesco lo de la opción de audio. O sea, ya imagínate de Rajoy leer que el sistema electrónico de que habla así como si fuera una cosa muy rara, un plan de oriental, te lea la obra de Rajoy y hola, soy Rajoy, el de los hilillos. Unos hilillos. En fin, dejémoslo porque... Se acaba el mundo, Se acaba el mundo y de hecho, pues es que esto es una característica de ese final cercano. Estábamos hablando, no sé por qué, de Star Wars. Es bueno, que os gusta hablar de Star Wars, mamones, o sea, reconocerlo. Pero llevamos ya 10 minutos hablando de Star Wars sin haber visto la película. Porque Jordi ha dicho que le han caído para palo, le han caído muchos palos. Claro, claro. Normal que le caigan. Yo claro. No la he visto porque me voy a mantener en barbecho. Cuando pueda la veré tranquilamente. Y si puedo verla en casa, mejor. Si es con subtítulos en serbocroato, aún mejor. O sea, ir al cine, últimamente soy muy, muy, muy Francisco. O sea, odio a la gente, odio al mundo. Y ir al cine para mí es algo que me supera, porque encima he de pagar por ello. Eres un sociópata. Si a mí me dijeran, sesión única usted en la sala, 20 pavos, yo pago 20 pavos y voy solo. Y en pelota, o sea, en plan le digo diva, me da igual. Y la vería igual. Lo que decía los palos de la última película de Star Wars. La primera y la segunda, La Force Awakens y la segunda era la del Skywalker, no, ¿cuál era? La segunda era El Último Jedi, ¿vale? Se quejaba la crítica de que eran copy-paste del episodio sexto y el séptimo. O sea, si tú comparas una y la otra, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, argumentalmente. El sexto y el séptimo con el sexto y el séptimo serán el séptimo y el octavo. A ver, la primera película, el 77, ¿qué capítulo era? El 7. Pues el 7 y el octavo. Bueno, okay. Gracias por la corrección. Es que el 7 es New Hope. Gracias por la corrección. Gracias. Yo no creo. New Hope es el. Yo no creo que el 8 sea. No tenga nada que ver con el. A ver, con el Imperio Contraataca. Que os estáis liando con los números, que yo lo entiendo, que a mí me pasa lo mismo, pero el New Hope es el 4, ¿vale? O sea. Lo que estamos diciendo. El 4, el 7 es un remake encubierto. El 7 es un remake encubierto del 4. Yo he dicho bien, el y para 4. Mí el 8 vale, no vale. Es ningún remake encubierto del 5, que es el Imperio Contraataca. Vamos, que no le llega ni a los solos. Pero sí, porque en la segunda se desvela algo que también se desvela en el Imperio. Coño. Bueno, tiene ciertos parecidos. Un paralelismo, vale. Es decir, la gente purista de Star Wars que hubiera aceptado que ¿Dónde dan el carnet de purista de Star Wars? En el Carrefour. En el Carrefour, comprando 5 latas de verde. Cuando gastas ya más de 1.000 euros en merchandising, te dan el purista de Star Wars. La gente purista de Star Wars se quejaba de que... Esto es un sinvivir. Yo creo que es un loop. Bueno, pero es igual. Bueno. Las críticas que yo he leído de la gente que ha visto la película el día del estreno, ¿vale? Se ha quejado de que podían haber hecho más de lo que pedía el fandom, el purista de Star Wars, y que han complacido al resto de... Es un poco complicado, es decir, en vez de haber podido ahondar en personajes tipo el mandaloriano, ¿vale? Uh-huh. Lo que han hecho es contentar al público generalista. Y no al fan pero, original. ¿Pero qué esperabais si van a ganar el máximo de millones posibles habidos y por haber? ¿Qué más da? Sí, pero no en China, ¿eh? A ver, es como el cuando sacaron el tráiler, ¿vale? Que no es ningún spoiler, pero dentro del tráiler salen unas imágenes que no voy a relatar, uh-huh. En la que cierta persona, que no voy a relatar... Hombre, pero si tú haces spoilers, hazlo, hombre. No te preocupes. Es que es Navidad, no quisiera... ¡Oh! ¿Qué coño de Navidad? Bueno, en el tráiler oficial salía la chica protagonista... ataviada con atuendos de Sith y con una especie de rabo láser triple, cuádruple ahí, uh-huh. Rojo, en plan el que ha dicho este hombre antes, el que parca, el de los pichos en la cabeza, ¿cómo se llamaba? El Darth Maul. Darth Maul, gracias. En plan así de Jedi chunga, que no sabemos, para los que no hemos visto la película, si es un sueño, si es un sueño recurrente, si es una pesadilla o qué es, ¿vale? Pero que ya en ese tráiler primigenio te pongan esa imagen. La gente los puristas de Star Wars se ponen las manos a la cabeza, porque no puede ser que la protagonista sea o sea convertida al lado oscuro o tenga atisbos de acercarse hacia ese tipo de... Pero reconozcámoslo, Emilio, lo más atractivo de esta saga es el puto lado oscuro, o sea, si no hubiera lado oscuro, ya desde es luego. Que esto sería muñecos pura es todo el lado oscuro, bazofia. Porque, claro, y de hecho siempre nos quejamos los que nos gusta el lado oscuro de lo blando que es el lado oscuro. A ver, yo es que me estoy Es un lado oscuro light. Me estoy haciendo cruces, o sea, que un personaje se pase al lado oscuro. Ajá. Es una cosa que no toleran los fans de Star Wars. A ver, ¿alguien sabe el origen de Darth Vader? A ver, ¿hay alguien al otro lado? No, hola. O sea, me parece totalmente absurdo. Luego, lo siguiente, esta nueva saga está hecha para captar nuevo público. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen unos elementos muy bien escogidos de nostalgia para... que el viejo público vaya con las nuevas generaciones y entonces todos los nuevos personajes, Rey, Finn, etcétera, están solamente puestos para el nuevo público, Kylo Ren, y entonces te ponen en un ejercicio de nostalgia que sigue saliendo pues otros personajes pues para captar al... No lo voy a decir, a pesar de que ya hay dos películas, etcétera, porque este señor de mi derecha no las ha visto. Entonces, simplemente pues juegan a un ejercicio de nostalgia, pero con una saga absolutamente enfocada a conseguir nuevos seguidores de la serie. Y quien no vea ese ejercicio, pues es que está muy ciego. O es que esperaba que una industria que solo está para ganar dinero le hiciera algo a medida. No sé, o sea, yo creo que la gente lo que ha de hacer es espabilar, despertar y darse cuenta que no existen ni los príncipes ni las princesas. Ay. A menos que tengas un país donde todavía exista la monarquía. Menos mal que estamos en Navidad, ¿eh? Y que precisamente como estamos en Navidad, hay que desenmascararlas. Estoy con Jordi. Y además, si pensabais que George Lucas era un pesetero, los de Marvel, Disney son más peseteros todavía. Claro. No solo eso, o sea, el señor Lucas lo que ha hecho siempre es vender quecos. Y vender merchandising. Y se ha forrado con eso tanto más que con las películas. Claro. Pues ahora lo que están haciendo es seguir la estela. ¿Pero qué de malo y de Mandalorian? Es, y de Mandalorian, una serie que está bien. ¿Qué de malo en ello? Que llega a ser muy repetitiva, porque el esquema de los capítulos es siempre el mismo, ¿eh? También hay que decirlo, vistos ya los siete primeros, pero que sobre todo ha creado de nuevo el muñeco perfecto para el merchandising. Vamos a ver, señor Jordi. Y eso es así, no voy a decir... Marremango las mangas. No, pero es así. Debate en Mandaloriano, vamos a ver. Venga, mandalorianos, ya que estamos metidos en la harina, meterle. A ver, ¿por qué se repite? El Mandaloriano es... Una puta serie de televisión. Una serie con un episodio piloto genial. Vale. Que además te deja con el culo torcidísimo en un final. Mm-hmm. Y a partir de ahí se convierte en una serie reiterativa de vamos a un lugar, hacemos el bien, ayudamos a la gente del lugar, nos marchamos... Porque nos siguen persiguiendo. ¿Estás hablando del equipo A? ¿Estás hablando del coche fantástico? ¿Estás hablando, del Mandaloriano? No. Que es el mismo esquema. Es un canon de la televisión. Sí, pero es que a mí, o sea, ahora voy a romper muchas mentes nostálgicas. El equipo A o el coche fantástico me parecen una mierda de series. Y ahí lo dejo. Ahora que Larson está en el atodo. No, claro, es que el equipo A es una mierda de serie. Absolutamente reiterativa, no sé qué. Mucha gente crecieron, o sea, la nostalgia no nos deja ver muchas veces. Cosas que cuando veíamos, cuando éramos adolescentes o éramos niños, nos encantaban. Pero que luego, es que el mismo Mazinger Z, que para mí es un mito. ¡Sí! Venga, mira, tengo que hablar de disco. Los capítulos de Mazinger Z son lo absolutamente más repetitivo que te puedes echar a la cara. Sí, señor. Y son destrucción de Tokio, del Instituto de Energía Fotoeléctrica, nuevos... Es así, tiene razón, ¿qué quieres que te diga? Pero como a mí me gusta, a ver. Correcto. Pero entonces, que la sarna con gusto no pica, pero mortifica. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio de apreciación exacta de los, de las cosas. Yo te digo que el Mandaloriano. No, el Mandaloriano. Sí. Todos y cada uno de los episodios son episodios independientes con un hilo argumental que uno con otro, porque hay un hilo central, ¿vale? Sí, que no vamos a decir quién es, porque ya lo dijiste tú en el anterior programa, no hace falta que yo lo spoilee. Que es verde con orejas puntiagudas. El Grinch. Es la serie perfecta para aquella persona que le encanta el episodio 4 de Star Wars, el del 67. Con un poco del 6, ¿eh? El 6, bueno, todo lo que tú quieras. De hecho, vamos a vender quesos. De hecho, yo lo había apuntado aquí, mi chuleta que he traído hoy. Es una serie de un villano. Porque no olvidemos que los putos mandalorianos del planeta Mandalore, del borde de la galaxia... Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Déjame acabar. Del borde de la galaxia es una raza de guerreros espaciales que se vende al mejor postor y en este caso se vendieron a la República... Al Imperio y en este caso también a Jabba the Hutt o al que mejor pague. Son un puto villano. Es una serie de un villano que en este proceso de disneyificación... Vale, te lo hacen como bueno. Pero es un hijo puta. Yo no estoy de acuerdo que el Mandaloriano sea un villano. Es un Ivan Cliff. Son una raza guerrera que tiene con unas connotaciones religiosas. Para mí es una figura muy parecida. Sectarias, más que religiosas. Muy parecida a los guerreros templarios. Vale. Uh-huh. Y entonces, sencillamente, son soldados de fortuna, como ha habido en todas las épocas. Esto, pues, sencillamente es gente que alquila su espada. Pero como tienen un código de honor, son. Susceptibles los encargos de aceptarlos o no en función de sus creencias y sus motivaciones. Cosa que no todos los... o sea, es la diferencia para mí entre un soldado de fortuna y un asesino a sueldo. ¿Vale? Y la prueba la tienes en que siguen unos preceptos que otro tipo de mercenarios no siguen. Teniendo en cuenta que esta serie pasa... Como por ejemplo, te lo pondré, es un pequeño spoiler, pero ellos cuando consiguen los créditos, que además los créditos si les pagan en cierto metal que les sirve para fundir su armadura, cuando les sobra metal, lo donan a los huérfanos del planeta suyo que fue arrasado. No creo que ningún asesino a sueldo pues se dedique a donar a los huérfanitos nada. Pero sigue siendo un asesino a sueldo, sigue siendo un villano, es una serie de un villano. Dexter, ¿qué es? ¿Un villano? ¿Dexter? ¿El negro aquel pequeñico? No, Dexter es... otro. Dexter es la serie de un asesino en serie. Ah, vale, el otro. Del Michael Cejal. Sí. Pero que tenía la connotación de que como tenía una afición desmedida a matar y no podía evitarla, se dedica a matar a gente que lo merezca. Bajo su subjetividad, ¿eh? Su propio código moral. Claro, bajo su código moral y bajo su lo que él ve como que está mal, ¿no? Bueno, pues entonces él sacia su sed de sangre, por llamarlo de alguna manera, cargándose a gente que, según su punto de vista, lo merezca. Bueno, pues el Mandaloriano tiene unas connotaciones de que él acepta los encargos y los ejecuta al modo y manera que él cree justo, entre comillas, dentro de los preceptos de su pseudo-religión. Vamos a Creo que dentro de ese proceso de buenificación o de disneyficación que ha sufrido la serie del Mandaloriano, si ocurriera dentro de del espacio-tiempo de la película del Imperio Contraataca o del Retorno del Jedi, ¿vale? El señor ese con orejas puntiagudas y ese lo hubiera dejado. O sea, en el primer episodio lo hubiera dejado a cargo del Imperio. No hubiera... Ha habido ese giro. Suerte que no quieres hacer spoilers. Ese giro. Estamos en Navidad. A eso ha venido. Hablamos de Papá Noel. No, te digo en serio. Que yo creo que en la serie original, como buen Bounty, cazador de recompensas, hubiera dejado en su código, dentro de su código casi samurái, hubiera completado la misión que le habían encomendado, le hubieran recibido el dinero, ese tipo de metal, y hubiera dejado el paquete, el objetivo lo hubiera dejado en su sitio, no hubiera vuelto a por él. De todas formas, hecho, te das cuenta de la connotación que hacemos gregaria de los mandalorianos. Sí. ¿Y quién destruye el planeta de los mandalorianos? El, bueno, ¿es spoiler eso o no podemos decirlo? No, porque es que ya has dicho que está el Imperio espacial por en medio. Ajá. El Imperio es quien les destruye el planeta. Contrapaca. Vale. Pues no, entonces resulta que cuando ve que el encargo, porque el encargo cuando se lo hacen, no le dicen quién está detrás del encargo. Es más, cuando va a esa secta que dices tú, que son los mandalorianos. Bueno, secta, ¿no? Secta lo has dicho tú. Yo he dicho sencillamente que es un pueblo pseudo-religioso con un... Una frase, unas cosas y un código. Bueno, sí. Ese tipo de pueblo, ¿no? Dejamos secta, lo dejamos en pueblo. Yo creo que no saben lo que ha hecho él cuando va a hacerse la armadura. Es decir, creo que si ese pueblo sabe que él ha desobedecido lo que son los cánones No, te equivocas. Ellos se disgustan porque él acepta un encargo del Imperio y no saben qué encargo es ni les importa. Ellos lo único ven es que lleva los lingotes con el sello imperial. Por lo tanto, saben que ha aceptado un encargo del Imperio. Entonces, que luego él deshaga lo que deshace de la manera que lo hace, les parece de puta madre porque lo ayuda. Hombre, ¿has visto la misma serie que yo? Sí, pero que... Hombre, no tienes por dónde cogerlo, de verdad te lo digo. ¿Le ayudan o no le ayudan? Sí le ayudan al final, pero porque son un clan y no, porque el puto Imperio se cargó su planeta. No, es que no vayas más allá, de verdad, hazme caso. O sea, oye, que yo la veo perfecta, me encanta la duración, que son de entre 28 y 38 minutos cada uno, son mini episodios. Es como si la pasaras a los años 80 a la hora del mediodía después de los dibujos animados, sería una serie perfecta de media horita, tres cuartos, y está muy bien, está muy mimada. La utilización de todos los secundarios, el coger un Stormtrooper y hacerlo decadente, hecho una mierda con bueno, porque el Imperio le ha pasado lo que le ha pasado. De todas formas, parece que a mí no me guste la serie. A mí me gusta la serie, lo que pasa que encuentro que tiene unos esquemas que se van repitiendo y que para mí el capítulo piloto fue un trallazo y luego pues ha ido perdiendo un poquito de fuelle. Es mi opinión, yo quiero decir, es subjetiva, como es que, cualquier opinión que pueda dar. Escuchándoos conversar sobre este tema desde la distancia y desde mi ignorancia, claramente identifico a Dora Blanca como uno de los seguidores radicales de Star Wars. O sea, y que es capaz de, de sacarle la cara a cualquier aspecto negativo de la saga para poderle, pues eso, dar un poco de lustre, ¿no? Llevamos ya un ratito hablando de este rollo, veníamos de los estrenos que no hay, menos mal, que así nos ha dado tema para hablar en más cosas. Pero, Jordi, si no tenemos cosas como el libro de visitas o tal, igual podríamos hablar de más series, de esas que tienen... que han abierto el programa, por ejemplo. Sí, de esas que tienen, no sé si brujos o hechiceros, que tienen una retirada a Christopher Lambert de lejos. No sé. No me lo digas. Además voy a decir algo de Henry Cavill, porque yo cuando lo eligieron para interpretar al señor Geralt de Rivia, no las tenía todas conmigo. Y ahora voy a hacer un mea culpa. Después de haberlo visto en acción, te ha convencido. Correcto. Sí, sí. Bueno. Estamos hablando de la serie The Witcher, que está basado en unas novelas de fantasía escritas por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Nos podría quedar un programa muy polaco después, pero bueno, ya hablaremos, porque bueno, yo traigo contenidos polacos también. No sé si cabrán en el programa o no. Pues... Andrzej Sapkowski escribió varias novelas. De hecho, para la gente un poco que estos capítulos le han pillado un poco a contrapié, decir que creo que las dos primeras novelas son de relatos salteados sobre diversas vivencias de Geralt y de personajes accesorios, y no es, creo que hasta la tercera novela, que se empieza a desarrollar una línea argumental que ya empieza a unir todas las novelas subsiguientes, ¿no? Uh-huh. Luego el estudio polaco de desarrollo de videojuegos CD Projekt sacó una serie de videojuegos muy celebrados que culminó con The Witcher 3. Ya hablamos de hecho, videojuego. Yo creo que hay un sector de la población y de fans de la saga que es más conocedora de este mundo por los videojuegos que por las novelas. Bueno, claro, porque ya sabemos que a no todo el mundo le gusta leer. Pero bueno, yo estoy hablando de mi cronología. Sí, pues, señor, porque me miras a mí. Leer las novelas, jugar a los videojuegos y ahora ver la serie. Y ahora ver la serie. ¿Vale? Claro. Entonces, yo encuentro que la serie está, pues, bastante enfocada al fandom y que va a ser de disfrute inmediato para los seguidores de los libros y de los videojuegos y al público más generalista que no haya leído los libros ni haya jugado o visto los videojuegos, le va a costar un poquito más entrar. Y explico por qué. Sí, por favor. Yo he visto de momento, son 8 capítulos, la tiene Netflix, por lo tanto ha soltado los 8 capítulos de golpe el día 20. Y lo que tenemos en The Witcher, los dos primeros capítulos, que son los que yo he visto, el primer capítulo creo que es uno de los relatos del primer libro, incluso, te diría, y nos cuenta una historia, que es un encargo que le hacen al brujo, que lo que tiene que hacer es ir a cazar algún... Sí, tratar con una tal Renfri. Lo voy a dejar ahí porque no quiero desvelar mucho. Bueno, vale. Ya en el primer capítulo yo me di cuenta de que la elección de Henry Cavill podía ser una muy buena elección. A mí no me acaba de dar el perfil físico porque Henry Cavill es Superman. Es un tío con un muy buen físico, pero un físico prácticamente de culturista. Está muy mazas. Y para mí, pues, el brujo, ¿no? Geralt es más del tipo fibroso, con muchas cicatrices. Un brujo tiene una edad desmedida, porque no es, no, se dice varias veces en la serie, él no es un humano, él es un brujo, y los brujos pueden tener 100, 150, 200 años porque tienen otro tipo de constitución. Se convierten en brujos porque toman mutágenos durante su preparación y adolescencia para convertirse en brujos, y estos mutágenos, pues, lo que hacen es darles una serie de características que son especiales, y entonces los convierten en mutantes. Es que son mutantes. Les afecta el tiempo. Los mutágenos lo que hacen es mutarte, ¿no? Sí, sí. Pues entonces son mutantes. Mutantes inducidos, pero medievales, mutantes. Sí. Entonces son X-Men. X-Men brujos. Sí, señor. Entonces, y medievales. Entonces, bueno, pues resulta que, entre otras características, pues, tiene los ojos de un color, el pelo de un color, y además ya... En el principio del primer capítulo, los brujos, ¿qué pasa? Que al ser mutantes, lo diferente siempre molesta. Claro. No gusta. Queda apartado. Entonces, ¿a qué se dedican los brujos? Los brujos se dedican a ir por las distintas poblaciones. O sea, The Witcher es una novela fantástica, de fantasía medieval, ¿vale? Entonces estamos en el medievo, y ellos se dedican a ir por las poblaciones y eliminan las criaturas que molestan, pues, a las cosechas, a las casas, a las poblaciones. Porque existen los monstruos. Ajá. Existen todo el bestiario, digamos, que podemos tener como bestiario fantástico. Uh-huh. Pues una estrige, un, yo qué sé, una dríada, un gnomo, un, yo qué sé, un elfo, sí. Algún troll. Trolls. Todo este bestiario que tenemos europeo, un poco, ¿no?, mitológico, sí pues existe realmente en este mundo fantástico. Y entonces ellos se dedican por dinero. Por eso toss a coin to your witcher. Dale una moneda a tu brujo que te librará, pues, de esa de criatura marrón, que te está molestando, ¿no? Se está comiendo tu ganado, está haciendo cualquier cosa. Entonces ellos aceptan los encargos a cambio de dinero, y es así como se ganan la vida, ni más ni menos. Uh-huh. Entonces ellos, aparte de ser increíbles espadachines, suelen viajar con dos espadas, una de metal para los humanos y una de plata para las bestias, porque te puede salir un hombre lobo, por ejemplo. También la plata los hay. Hace daño a estas bestias fantásticas. Son muy buenos elaborando pociones, que son una extracción de los mutágenos que les convirtieron en brujo. Y entonces, cuando se toman esas pociones, pues desarrollan unas habilidades más potentes todavía. Uh-huh. Y aparte, son capaces de hacer pequeñas magias, que ellos las llaman señales, que son pues señales pues para un poco como hacen los Jedi, sí, para convencer a alguien de que estás diciendo la verdad, o señales de pequeños ataques de fuego, que es la señal de Igni, señales para mover algo que o destrozar una roca que te está tapando el camino y no puedes pasar. Vale. Y claro, el problema es que todo el que no esté metido en este mundillo se encuentra que en la primera escena del primer capítulo está el señor Geralt luchando con una de estas bestias y está con todos los ojos enrojecidos, la cara, todas las venas marcadas, y es porque acaba de tomar un mutágeno que le está permitiendo luchar con esta bestia. Y también te encuentras que empieza a hacer unas señales raras con las manos y están pasando cosas con sus manos y tampoco la gente entiende que está haciendo señales que son magia, ¿no? Entonces, esto descoloca un poco a quien no haya leído los libros ni ha jugado al juego, ¿no? Porque no sabes muy bien, no te explica la serie, te pone las cosas y bueno, pues las captas por la vista. Entonces, bueno, pues ahí empieza el primer capítulo y debo decir que la serie, en el sentido de sexo y explicitud en las luchas y gore, es muy explícita. Curiosamente, lo hablamos antes de empezar el programa, me decía con la Blanca, es la explicitud en el sexo, pero cuidado, sobre todo con el sexo femenino, pero de cintura para abajo no se ve nada, sobre todo en el sexo masculino. También supongo que aquí el señor Henry Cavill pues tiene un caché y no va a enseñar el culo o las pelotas porque bueno, o, no las o las pondrá un doble en su defecto. Sí, pero no las enseñan porque tampoco estamos en una serie de Starz ni de HBO, estamos en una serie de Netflix. De Netflix, ¿vale? Entonces que salgan unas tetillas no pasa nada, pero ya que salga un pene, pues lo deben considerar. Es una serie estadounidense. Lo dejan para American Gods. Sí, exacto. Pero que no es de Netflix, American Gods. Ya, por eso. Por eso te digo. Entonces, y lo que sí me ha sorprendido muy gratamente es que el gore y las peleas son muy brutales. Muy brutales, cercenaciones, hendidas de cabeza. Tenemos ya una batalla en la tenemos una batalla en el segundo capítulo, bueno, porque es el medievo. Sí, sí, señor. El primero ya hay. El primero, no sé si la batalla es en el primero o en el segundo. Yo creo que es en el primero. Bueno, en cualquier caso, la primera historia es, ya te digo, una de las historias sueltas de las novelas de Sapkowski, que es la de Renfri. Pero ya entramos en el hilo conductor de las novelas que ya puso más adelante el autor, que es la confrontación, la guerra entre Nilfgaard y Sintra. ¿Y quiénes son estos personajes? No, estos son pueblos. Son, ah, son... Sí, estados. Son estados, ¿vale? Son... Entonces, ya ahí te encuentras pues con que hay un enfrentamiento armado entre tropas. Vale. Bastante bien, no está nada mal. O sea, hay gente que ya lo primero que ha hecho es comparar The Witcher con Juego de Tronos. Error. O con El Señor de los Anillos, no, tampoco. Bueno, más con Juego de Tronos porque es una serie, porque es la serie además que ha sido la serie que ha predominado durante los últimos tiempos en el espectro televisivo. Y entonces yo creo que es injusto. Injusto para las dos series, porque The Witcher es una fantasía medieval de un antihéroe que se dedica a ganarse la vida matando monstruos. Y lo otro es una lucha de poder, una lucha política. Y el planteamiento es completamente distinto, aunque pueda tener elementos fantásticos como tiene The Witcher. Que los tenía. Entonces, salvando las diferencias, yo creo que si no tiene el nivel de Witcher, quizá de una producción de HBO de los últimos capítulos de Juego de Tronos, sí que tiene más nivel de los primeros capítulos de Juego de Tronos, que la gente no se acuerda de dónde venimos. Pues sí, yo me acuerdo de ese Khal Drogo con sus Dothrakis, que parecía un campamento de titiriteros cíngaros. Con una primera boda que aquello daba penica. O sea que todo el mundo sepa de dónde se viene. Parecían las fiestas del pueblo. Entonces, esta primera batalla es mucho más que digna. Uh-huh. Tiene suficientes medios. El CGI no es excesivamente cantoso. Hay buena sangre y es muy disfrutable. Yo la serie, en ese sentido, ha cumplido mis expectativas. A Henry Cavill, las coreografías, además, son coreografías explícitas, pero muy entendibles. No son mareos de cámara, sino que se ve perfectamente las ejecuciones de espada y los giros y las volteretas. Y en este sentido, pues la acción se sigue perfectamente. Y en el reparto, pues a mí lo que son las actrices que han cogido para los personajes de Ciri y Yennefer, que diré ahora, porque la serie lo que te hace es plantearte tres historias. Que esto es otra de las confusiones que está teniendo la gente que no viene de leer los libros. Que es que le ponen las historias de tres personajes. Geralt, por un lado, que es el brujo. Por otro lado le ponen a Ciri, que es la hija de los gobernantes de Sintra, de uno de los dos estados. Nieta, perdón, nieta, es verdad. Los abuelos, ellos. Lo que pasa es que son unos abuelos un poco jóvenes. Sí, sí, pero no, bueno, sí, pero... es nieta, tienes razón. Pues Cirila es la nieta de los gobernantes de Cintra. Y en otro lugar te ponen a una granjera deforme que se llama Jennifer y que alimenta a los cerdos, porque una persona deforme encima no sirve para nada, pero que vive al lado de la Torre de la Golondrina, que no es más que una escuela de magia para brujas. ¡Hostia! Y entonces resulta que la, vamos a decir, la directora de esa escuela de magia ve unas capacidades en esa chica deforme y la quiere como acolita para ver si puede sacar rendimiento y convertirla en bruja. Y entonces la compra por 4 monedas a su padre, que la vende. En el plan más medieval de me voy a librar de la tullida. Título del segundo episodio. Sí, sí. Y bueno, pues pasa a la escuela de magia. Entonces tenemos esos 3 frentes. Lo que pasa que la gente no sabe que esos 3 frentes no conviven en el mismo espacio temporal. Y esto se descubre más adelante. Se descubre en el 3er capítulo. Qué poca paciencia tiene la gente. Sí, pero la gente enseguida se ha agobiado. Y entonces lo digo porque una de las 3 historias, que no voy a decir cuál, pasa más o menos unos 50, 60 años antes que las otras 2. Uh-huh. Pero luego ya se verá a partir del 3er capítulo. Que se acoplan todos. Recomiendo a la gente tener un poco de paciencia, que aunque le parezca que el hilo conductor va dando muchos saltos, se amolden un poquito. Y sobre todo, siempre insistimos, pero aquí, de los 3 que hemos visto los primeros capítulos, bueno, uno ya ha visto 7, casi es la serie completa. Ya hablará luego. O no. Esa persona que la ha visto casi completa la ha visto en versión doblada. Y los otros 2 la hemos visto en versión original. O sea, aquí yo creo que es imprescindible verla en versión original, porque ya me ha dicho que una de las canciones que canta el bardo, la que hemos oído, sí, en el inicio, que cierra el capítulo 2. Pues la versión española me ha dicho que es lamentable. Uh-huh. Pues ya os digo, bueno, chupad acotejar subtítulos y ver la versión original. No, pero para acotejar 2 tipos de visionado, no tiene por qué ser UVO. Bueno, bueno, como he hablado mucho, decidla claro. Vuestra, por favor. No, a ver, yo lo único que quiero comentar es... reconozco que en mitad del segundo episodio mandé un mensaje de ayuda, un help a estos, como hizo Sting, ¿no? En Police. A estos tres impresentables que tengo aquí, como diciendo, me estoy perdiendo, porque reconozco que me estaba perdiendo, o sea, no... Pero bueno, que he seguido viendo el segundo y ya he visto el tercero, y lo único que he hecho en falta... No digo que tenga que ser ni obligatorio ni nada, pero es unos títulos de crédito correctos. O sea, es algo que no te enfalta. O sea, tampoco quiero la última maravilla, pero me estoy acostumbrando en los últimos tiempos, y hablo ya de últimos tiempos, más o menos incluso desde la época de Juego de Tronos, o sea, unos títulos de crédito, hostia, que me pongan en... O sea, que aquello que te ponga a mí... Juego de Tronos, la música del comienzo, o sea, es que te... Brutal, ya, es verdad. Y además todo el montaje aquel que había, que además iba variando, pues, lógicamente, pues aquí solo hay un momento que aparece The Witcher, sí. Y... Bueno, y los blasones, pero cada episodio tiene un blasón. Francisco, en cualquier caso, esto ya es una costumbre, igual que existen las series con su sintonía habitual, que se repite al principio y posiblemente al final o no, también hay otra serie de series, valga la redundancia, que... Esto lo obvian completamente. Y yo estoy, por ejemplo, viendo Watchmen y en Watchmen pasa lo mismo. No hay, sí, no, y... no hay una sintonía, no hay simplemente sale el logo y allá te pudras. No, a ver, mi hija y mi mujer están enganchadas, ya, por cierto, ya la están rematando la 6ª temporada de Los Agentes de S.H.I.E.L.D. y pasa lo mismo. O sea, parece la única gracia que tiene es que cada temporada sale el símbolo diferente y, según la acción, porque como cada vez se van más al espacio. Lo que pasa es que también hay maneras de hacer, porque el Mandaloriano, si no me equivoco, también hay un resumen del capítulo anterior, luego poquita carátula, pero en cambio tiene unos títulos de crédito finales que son brutales, no sé si hemos hablado, pero son dibujos de las escenas, de alguna de las escenas del capítulo, y son unos dibujos fantásticos, un artwork que o sea, quita el sentido. El storyboard de la serie. El storyboard de coger, pero a color, uh-huh. Es decir, esto es para coleccionarlo y tenerlo en pósters en tu habitación, porque son guapos, pero a morir, ¿eh? No sé, pero o sea, yo hablo, digamos, a nivel particular, a mí me gustan mucho los comienzos, por ejemplo, yo qué sé, American Gods me encantaba, ese tema inicio. Me encantaba también el de... por ejemplo, los tres de True Detective me gustaban. ¿Y ahora cuál era el...? No, Vikingos también. Hay muchas series que tienen una sintonía y una carátula de entrada muy reconocible y que, bueno, que realmente... Y luego había uno que a mí me vuelve loco y además que ya pronto me imagino que empezarán a mostrar imágenes. Es esa serie que la dejé casi en la parte final porque me estaba agobiando, pero al final la rematé, que es Star Trek. De las últimas que han hecho. Que sí. No me acuerdo de Star Trek, ¿cómo se llama la serie? Star Trek. La Resurrection aquella, no. Vete a tomar por saco. Hombre, que no me acuerdo, Star Trek. Star Trek es igual, esa. Yo. Discovery, bueno, ¿no? Discovery, sí, pero si tú quieres llamar Star Trek, no hay ningún problema. La nueva. Bueno, pues esa Star Trek. La nueva de Star Trek tiene unos títulos de créditos con una música que a mí me encanta. Y eso es lo único que he echado en falta. El resto de cosas, pues bueno. Yo, de lo que había oído del... porque yo ni me he leído los libros, ni he visto los cómics. Lo que sé de los videojuegos es lo que te he oído decir a ti en los últimos años. O sea, de vez en cuando recuerdo que lo comentabas. Sí. Pero tengo un amigo que es también un enganchado de todas estas novelas, o sea, y es un vicioso. Y este, lo único que me comentó en su momento, cuando se eligió el actor, es que él decía, es que... En teoría, Gerald de Rivia es mayor. Pues claro, tiene 200 años. Pero bueno. Ya, pero mayor, decir, por lo visto, o sea, sí, que la apariencia, está como cascado. Sí, que la apariencia de Gerald de Rivia es más de un tipo entre 40 y 50 años que en un tipo de 30 o 35. Sí. O sea, que en teoría está como más cascado. Aparte, o sea, que sí que es verdad que los brujos tienen cierto magnetismo animal con las mujeres, o sea, son muy seductores y realmente en las novelas de Sapkowski Gerald se pasa chingando un 25% de las novelas. Bueno, lo que hay. Pero sí que es verdad que su aspecto sería más el de un Clint Eastwood del Sargento de Hierro. Uh-huh. Que no el de un Henry Cavill Superman. O sea, volvemos al principio, ¿no? Christopher Lambert. Christopher Lambert es un armario. Es como lo que pasaba con la Lambert de Druidas. Es viejuno, de Druidas viejuno. Nada, el peco. Como lo que pasó con la Torre Oscura. Sí, dígame. Sí, bueno, pero la Torre Oscura te metieron a Idris Elba. O sea, es que. No me hables de la Torre Oscura porque me pongo muy mala leche. Vale, vale. Pues no he dicho nada, pero bueno. Que además en la Torre Oscura, a poco que te hayas leído esto, ya tienes la imagen de cómo es el... Por supuesto. Hombre, pero no solo eso, es que en la Torre Oscura hay un conflicto, ya lo expliqué en su día, pero en la Torre Oscura hay un conflicto de que hay un personaje que es una chica negra de barrio, negrata de Nueva York, que además es racista con los blancos y que al personaje de Rolando de Shane le dice todo el rato blanquito de mierda, no sé qué. Claro, entonces si te pones a un Rolando que es negro, pero bueno, como hicieron una película que no tiene nada que ver con las novelas, pues importa una mierda porque Odetta no sale. Porque además es una persona que tiene doble personalidad, bipolaridad y puede ser un personaje u otro según las circunstancias. En fin. Bueno, estábamos comentando cosas de The Witcher. Sí, que falta señor con la blanca. Hay gente que ha visto un montón de capítulos. 7 de 8. O sea, son... Eso sí. Doblados. Buenas tardes, gracias por darme esta oportunidad para poder explicar lo que he visto de The Witcher. Sí. A mí me ha gustado lo que he visto. Lo único que tengo peros en que... lo que comentaba Jordi antes, que es que cuando salen pechos, por ejemplo, que salen en abundancia a partir del 2 y 3, ya os vais a jartar. Bueno, en el primero, en el jardín ese del mago, os vais a jartar. Hay más. Utilizan una especie de tipo de softcore, es decir, vamos a mostrar algo sin mostrarlo. Que es una le serie. Quita, bueno, pero le quita su encanto. Si me estás mostrando por poner un ejemplo, que no sucederá en la serie, nunca va a pasar, pero te pongo un ejemplo, un harén de mujeres siempre follando, que no va a pasar nunca, ni el séptimo tampoco. Hostia, déjalo, o sea, deja un poco más a la imaginación, ya que te atreves a hacer una cosa así, deja un poco de normalidad, ¿no? Normalizar una situación, estás en el puto medievo. La gente suele hacer esas cosas. Es lo único que he hecho en falta. Y luego el doblaje en castellano es muy pésimo, el papel del bardo. Llega a ser cargante. Llega a ser... antes lo he comparado con la película aquella de El primer caballero, ¿era? El caballero de... Destino de caballero. Destino de caballero, caballero, en el que ya no era el anacronismo musical impuesto en la película, que era Queen... medievalizado, o como quieras llamarlo, adaptado medievalizado. En esta no hay ese escarnio, sino lo que pasa es que no cuadra no cuadra, no casa, no casa el que el tío empiece a cantar en medio de la de una supuesta acción. O sea, interrumpe mucho lo que es el camino del episodio en castellano. No queda bien. Supongo porque han tenido que intentar cuadrar las canciones del original en inglés. Pero es que los bardos eran así, ¿eh? Sí, sí, pero es que... Azura Centuris era así. Por ejemplo. No, pero te voy a decir una cosa. Quieres decir pesados, ¿no? Sapkowski en las novelas, curiosamente son novelas que tienen alivios cómicos y momentos bastante hilarantes. Como pasaba a veces también en El Señor de los Anillos, sin ir más lejos. O sea, estreñaré mi puño en tu facha granujienta. O sea, cosas así que te hacían, pues... dibujar una sonrisa, pero incluso en el caso de Sapkowski a veces hay cosas que te hacen reír mucho. O sea, por ejemplo, hay una, que supongo que saldrá o no saldrá en la serie, pero hay un grupo de enanos que se dedican a cazar dragones, y cuando salen esta turba de enanos es que te mueres de risa. Y Jaskier es un poco el alivio cómico, el bardo, y es lo que dice Francisco, es que los bardos son un poco rollo el Acenturix, Azura Centurix de Asterix, que está siempre amordazado en los banquetes, porque siempre quiere cantar en el momento más inoportuno. Entonces se pega a Geralt para poder glosar sus gestas y tener a alguien al lado que le permita comer caliente, ni más ni menos, porque es que le tiran de todo cuando se pone a cantar en las posadas. Vale. Entonces, ¿me estás diciendo que en los libros hay una vis cómica? ¿Intenta verla? Pues sí, en la serie. No, intenta no. Pues, no, pero yo no te digo que la serie vaya a seguir el camino, pero sí que el personaje de Jaskier es. Que no hubiera estado un personaje mal. Que es un acoplado del brujo. Que no hubiera y que el mal. Brujo le perdona, tiene que salvar perdona, el culo perdona, en muchas ocasiones. Perdón, no es nada novedoso. Estamos hablando de Don Quijote y Sancho Panza. Estamos hablando sí, de. Un poco. De es un poco. Esto, novel. Sí. O sea, hay un contrapunto entre el héroe y el payaso, o el contrapunto. El torpe. El torpe, ¿vale? El contrapunto cómico. Pues cuando veas los siete que he visto yo, verás que ese intento vano de hacer un punto cómico del bardo es patético, no llega a ser cómico, no hay ningún momento en el que... Y aparte el carácter de Geralt del Trivial, que le llamo yo, no llega, la interactuación actoral entre los dos no llega a cuajar. Ya verás que no hay... El otro intenta hacer el payaso, por ejemplo, el otro en su estado hierático de brujo, no llega a casar, no llega... Yo te digo, en la novela... Solo, es mi punto. En la serie todavía no he visto esta interacción con su productor. En la novela, a ver, Geralt acaba apreciando al Jaskier y no quiere dejar que le pase nada malo, pero le carga un montón. O sea, sí, bueno, de vez en cuando le querría meter un pescozón. Sí, desde luego, o sea, pero como buen compañero de viaje... El problema que debe tener es... ¿Qué espada uso con este gilipollas? O sea, ¿la de la izquierda o la de la derecha? La mano abierta. O la mano abierta. Al estilo Bud Spencer. Sí. Claro, entonces, mientras está pensando eso, dice, venga, va, hoy no te mato. Bueno, yo en valoración final, yo creo que es una buena serie, una serie atrevida, porque cuando salió la noticia de que Netflix iba a pagar, iba a invertir en una serie basada en un videojuego a la vez de unas novelas, la gente decía, hostia, es que adaptar un videojuego es muy arriesgado, hostia, más con el Henry Cavill, que había rechazado, decía las malas lenguas, que había rechazado el papel, seguía haciendo el papel de Superman en las futuras películas que hay, que ya en teoría está fuera ya de ese papel, para optar al papel del Geralt de Trivial, o sea, del Trivial, de Trivial. De Rivial. Del Rivial. Del Trivial, para los amigos. Y que se iba a estrellar. Y realmente ha sido una apuesta bastante interesante. Les ha salido bien. Me hubiera gustado que hubiera sido como el Mandaloriano en cuanto a la emisión de los episodios. Es decir, no vomitarlos todos de golpe. Pero Netflix lo hace siempre. Ya lo sé. Pero hubiera, es que yo creo que Netflix tendría que cuidar o mimar un poquito más algunas series. Y estas, hacerlas un poquito más diseminadas, un poquito más a cuentagotas, dosificadas, para que dé tiempo a la gente que cuando lanzas un primer episodio pueda elucubrar teorías, hablar sobre ella, echar sus mierdas. Pero ¿sabes qué pasa? Es un modelo de negocio. Y entonces, al final, todos son estratagemas comerciales o de marketing que a unas les funciona mejor que a otras. Hay quien prefiere hacer una emisión semanal por capítulo, como puede ser HBO, como puede ser ahora Disney. Y en cambio, hay otras como Amazon Prime o como Netflix que prefieren poner a tu disposición toda la serie. Y también hay diverso tipo de público. Hay quien prefiere tenerlos todos a disposición y hay quien prefiere esperar semana a semana. Pues ya está. Bueno, pero que también hay tener en cuenta una cosa de que es... mierda, al final... Lo siento, no quería interrumpir. No pasa nada. ¿Hablábamos de tetas? No. Tetas sí, no, pero es que ahora se me ha ido. Lo siento. General del Trivial. Que sepas que el Mandaloriano tiene el pésimo honor de ser la serie más pirateada de la historia, en lo que llamamos de historia. Pero eso no es un pésimo, ¿no? Porque en España no lo están emitiendo. Pregunto, pero no, déjame acabar. Primero, porque el sistema de suscripción de Disney Plus para poder acceder a él, sobrecargó, llegó a más expectativas de lo que podían ellos asumir en el streaming, cuando, es decir, claro, no tan solo ya en el streaming de emisión en directo del episodio, alguien que pagas al Disney Plus, sino que encima hubo los primeros pirateos de hackers, de robo de cuentas para acceder a la plataforma de Disney Plus, y posterior te envío correo a tu correo, digo, si quieres la contraseña restablecida, págame 9€, 8€. O sea, ha sido brutal. Y el hecho de que haya sido la más pirateada por encima de Juego de Tronos y por encima de Stranger Things, que eran las top que había, ¿vale? Uh-huh. En España, hasta el 31 de marzo, no está la plataforma instalada. Y yo tengo todos los episodios en 3 gigas cada uno en castellano. Bueno. Pero a ver, te lo voy a poner más fácil. Dígame. Que, aquí el problema ha sido una mala estrategia de Disney, que ha provocado la propia Disney, sí, que se convierta en la serie más pirateada. La piratería ha bajado. ¿Ha bajado desde cuándo? Desde que las plataformas tienen una suscripción relativamente asequible, que la gente puede pagar y la gente ya tiene los servicios para acceder a las suscripciones. Problema, cuando han visto el negocio, se han empezado a ampliar el número de plataformas, con lo que la gente no va a pagar 50, 60, 70 euros al mes, uh-huh, para tener 5, 6, 7 plataformas, porque en una dan esta, en otra dan esta, en otra dan esta. Uh-huh. Ese es el primer problema. Segundo problema, va Disney y lanza su plataforma de suscripción, ¿sí?, solamente en Estados Unidos y en Europa, solamente en Holanda. Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. ¿Vale? Pero con el problema que conlleva que tienes países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, España y tal, que evidentemente, si hay una serie como Mandaloriano justo antes de que salgan The Rise of the Skywalker, pues claro, es que la gente no va a esperarse 5 meses para ver una serie que están viendo en Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Yo la veo al día. Entonces, lo que hace la gente, que es, si no tiene la manera legal de verla, porque no la tiene, o sea, aquí yo hablaría de piratería, pero entre comillas. Sí, es que no tienes manera de verla legalmente. Es metafórico. Por lo tanto, es que estás en, para mí, en una alegalidad, no en una ilegalidad. Sí, señor. Pero bueno, estos son ya cosas. Yo soy abogado, pero yo simplemente quiero que os acordéis del pequeño dato de que la gente, el público, los espectadores, las espectadoras, ya pagan una conexión a internet para conectarse a la red. Me refiero que esto ya sé que es un punto de debate un poco más filosófico, conceptual, que es piratería, que es no, pero al final, si acabas pagando una plataforma en streaming, estás pagando un servicio dos veces. No, pero eso a ver, hay que ver también el punto de vista del empresario. O sea, sí, no, está no claro. Por eso te digo que es desde un el punto de vista debate del usuario. No. La operadora no le paga nada a la plataforma de streaming. Con lo cual, claro, aquí si hubiera un canon tipo SGAE, que la operadora, sea Telefónica, Vodafone, Orange, la que sea, o Yastel, le diera una parte de la cuota a las diversas operadoras de streaming, entonces evidentemente sí que se podría justificar lo que tú dices. O sea, lo que no podemos es cogernosla con papel de fumar. Yo, como me pago mi conexión, me puedo descargar todo lo que haya en la red. Bueno, te lo puedes descargar, evidentemente. ¿Por qué no? Pero claro, no, ¿por qué no? No, porque las cosas, si no defendiéramos los derechos de autor, tampoco habría creadores. O sea, no nos podemos. O sea, lo que no puedes es tener una gallina de huevos de oro y matarla. O sea, vamos a repartir. Si tú ahora mismo. Retomo sus palabras. Es un concepto filosófico bastante profundo. Es de debate. Te pongo un ejemplo muy claro. Y además a Javi, que es músico. Javi coge y cuelga sus temas libres de derechos con una licencia Creative Commons. ¿Vale? Copyleft. Pero de pronto Javi tiene un éxito mundial y pasa a vender 6 millones de copias. Ajá. Y dice, hostia, voy a monetizarlo. 6 millones de copias, ya estamos hablando de que con que cada copia me dé 50 céntimos o un euro, me saco 3 millones de euros. Pero estás entonces, hablando resulta, de ponerle no, vayas al campo, tío. No, estoy hablando de ponerle. Quiero que se entienda que también hay un punto de vista del creador que también es justo. Sí, desde luego. Cobrar por el trabajo que uno realiza. Yo te voy a hacer un anexo a tu reflexión que me parece súper interesante. Y de hecho, no pasará nunca más que en un universo paralelo. Pero bueno. ¿Qué quiere decir? Pero no, sobre todo en las cuestiones musicales, tal y como estamos ya en el siglo XXI, casi entrando en la década de los 20, el tema de las monetizaciones por canciones o por álbums en plataformas digitales también, el porcentaje que revierte en el artista final es despreciable. O sea, me refiero... Depende de la importancia del artista. Los artistas... No cobra lo mismo Elton John o los Rollins que... Pero la mayoría de artistas no son del sí, alto está, nivel. Está claro, hay está claro. Una... el pueblo artista, digamos, es una masa que está por debajo de las stars. No. Y... al menos en el aspecto musical, donde los artistas y productores y monetizan claro. Es en el directo y también con las copias físicas, que aunque parezca una chorrada, al se menos vendiendo, en, sí, el sí. Parte de, en la parte de los vinilos, pues yo reconozco que hay algunos que salvan los números con estas cosas. ¿Y las plataformas de streaming, tipo el Spotify y todo eso? Sí, les pagan muy migajas. Migajas, es así. Putas migajas. Sí, o eres la innombrable o si no te comes un truño. Claro. Así te lo digo. Pero bueno, entiendo que hay gente que también está en las plataformas porque así está en sitios más accesibles y que pues por random puede aparecer en búsquedas y puede aparecer en eso, pues en casa de gente que igual no esperaría aparecer, ¿sabes? De todas formas he dicho música por poner un ejemplo, sí, porque sí, no, me refiero claro. Pues a escritores, me refiero pues a cineastas, me refiero a cualquier persona que haga cualquier cosa de manera creativa. Yo soy partidario de que se retribuya la creatividad y la imaginación y el arte, pero también soy partidario de que haya determinada gente que no se haga obscenamente rica con ello. No, es que el problema estamos, ¿sabes?, en lo de siempre, en la distribución y en la intermediación. Claro. Que además no se hace ricos a los creadores de contenido por culpa de un precio desorbitado que se ha de pagar por el producto, porque se gana muy bien la vida una serie de gente que está en medio. Sí, sí, y sí. Que no tienen ningún tipo de talento más que el económico. Sí, el de negociar. El de negociar, sí. En fin. Pero bueno, no lo vamos a arreglar nosotros, eso está claro. No, pero no, volviendo pero es un gran debate. El punto de partida de en cuanto a lo de la piratería, entiendo que cuando hablan de piratería hablan de un lucro en medio, ¿no? El que piratea en teoría, se lucra de al ello. Menos si vamos al diccionario, sí. Hay lucro. Sí, pero a ver, aquí esta es otra controversia. Las páginas que cogen y te... Este es un muy buen ejemplo que te acaban de dar, pero no vamos a entrar en eso. No. Vale. Las páginas que te cuelgan a veces los torrents o los links para sí. El emule o lo que sea, sí. Se lucran con publicidad claro. De colgar esos links. Entonces, eso vale. Es piratería porque hay sí alguien que se está sí. Lucrando. Pero yo te pongo el ejemplo, por ejemplo. Pero si tú haces una búsqueda directa en la época en un software de torrent o de el Donkey o el emule, pues ahí no hay un lucro de nadie porque tú estás haciendo una búsqueda directa. Vale, pero alguien lo ha compartido y no está ganando sí, nada por si compartirlo. Yo estoy en la plataforma de Disney Plus y puedo acceder a los episodios en exclusiva porque estoy pagando por ellos de Mandaloriano, ¿vale? Sí. Y luego también está la opción de descargarte el episodio en 3 o 4 gigas en alta definición en 1080. Sí, sí. En 1080 y luego en mi carpeta de vídeos o de audio del emule, el Donkey o el torrent. ¿Lo compartes? ¿Dónde está? Y el lucro. No, no hay ningún ahí lucro. No hay, no. Pero ahí estamos. Ahí te estás quejando tú ya de que. Oh, eso, yo es no una estoy obra, quejando de nada. Ya, pero me refiero que es una obra intelectual que tú la tienes en tu carpeta, que has pagado por ella y luego la puedes compartir o no. Es como las segundas copias de seguridad. Bueno, de... pero por eso se ha apelado tantas veces al derecho de cita, vale. a la distribución de algo que ya se ha pagado. Para consumo privado, no para consumo. Por eso había tanta controversia cuando alguien tenía el Canal Plus, por poner algo conocido por todos. Ajá. Y en vez de con la señal tenerla solo para su casa, cogía y la compartía en la comunidad. Y eso estaba penado. O incluso en la tarjeta falsificada que vendían en grandes como donde yo trabajaba, por ejemplo, que venía un señor con una tarjeta con un chip y cada semana te decía, toma, te la he actualizado. Normalmente era para el satélite. Sí. No, pero también lo hacían con decodificadores que hacían el Canal Plus. Hablando de satélites, hombre, Francisco, ¿qué tal con tu satélite? ¿Tú bien, yo de puta madre. ¿Es todo legal lo que haces tú? Para nada. Para nada. Pero yo no voy por ahí despotricando por un lado y haciendo por otro. Tú sí. Así no, que no me. Perdona, no, ¿sabes? No, y no he querido no. comentar el tema que tú y yo sabemos. Y no lo voy a comentar. Oye, porque... aquí podéis comentar lo que queráis, no, que no nos oye nadie. No, porque luego va a decir. No, no. Que me he acordado de lo que quería decir antes. Que antes de la emisión, de, digamos, o del lanzamiento de la temporada de Witcher, ya dijeron que ya estaban. Ya habían firmado para una segunda temporada. O sea, correcto, que, sí. Que la apuesta era. Lo tenían muy claro que. Que supongo que los inputs a través de la sí, esto... de los primeros trailers que habían salido. No, dijeron y te cogen, te hacen pruebas de público y le hacen pases a, y ya saben un poco cómo es la serie. Porque dijeron que va a haber segunda temporada. Porque... La gente suele saber si tiene un truño entre manos o algo que puede tener. Ya, pero que recordemos que ha habido. Este año tenemos un ejemplo de una serie que además vosotros habéis hablado muy bien de ella, que es la de la cosa del pantano. Sí, señor. Pero que antes de emitir el primer episodio ya dijeron que se había cancelado. O sea, joder, ni tanto ni tampoco. O sea. Sí, pero ahí se habló de que había unos señores vestidos de traje que intervinieron y que, bueno, aquello que sabemos que la gente que manda en los despachos no siempre sabe apreciar la calidad o no de una serie, ¿no? Ya, pues va por ahí la cosa. Una verdadera lástima, pero bueno. Más que nada porque yo, por ejemplo, no puedo hablar de esa serie porque ni la he visto. Y más sabiendo que no va a tener continuidad, ¿no? Bueno, pero así también quizás puede ser atractiva, ¿no? Si buscas contenidos delimitados que no van a ser, se van a convertir en 5 temporadas dentro de unos años. A mí eso me jode. O sea, yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba esa, Utopía. Ya. ¿Qué pasó con Utopía? O sea, yo después de ponerme los dientes largos de una serie británica muy bien hecha, con 2 temporadas de 6 capítulos y que entrañaba un misterio que yo tenía muchas ganas de desentrañar, y me dejan pues jodido y apaleado. Apaleado, sí. ¿No? O sea, ¿sí o no? Sí, la primera te pasó lo mismo. La primera temporada fue brutal. La segunda bajó un poco nivel, pero también estaba interesante. O sea, una pena. O sea, que a veces nos joden al público directamente. Y en cambio ya están presentando la nueva de La Casa de Papel. Si es que no somos nada. ¿Eso qué es lo que es? Yo qué sé, tío, pero... ¿Qué es La Casa de Papel? No lo entiendo. Bueno, o sea, pues una serie que han vendido... Pues unos africanos que dan mucho canuto y... Han colocado a nivel internacional la serie muy bien. O sea, es una serie española. Una serie española. Yo no puedo opinar porque no la he visto, pero ha triunfado internacionalmente. Uh-huh. Y bueno, pues oye. Bueno, es que el mundo está siendo serializado allá se donde está globalizando. Miremos. Y bueno, pues, igual que los polacos ven series españolas, nosotros vemos series polacas, o sea, y viceversa, ¿no? No sé. ¿Alguna cosa más de The Witcher? O, por cierto, que sea el autor original polaco y tiene implicaciones también en los argumentos y tal. O sea, me refiero, aparte de estar en una Europa medieval con cariz fantástico, por decirlo de alguna forma, ¿se nota que hay nombres polacos y cosas de estas o no? Jaskier, o sea, de hecho, Geralt, Jaskier, todos estos nombres... Muchos Cirila son nombres europeos, entonces sí, es todo. Y que Jennifer es Jennifer, o Jennifer con G, o sea, no es como el típico nombre de Jennifer. Como... Bueno, es Jennifer de Vandenberg, bueno, es igual. Son nombres que están sacados del glosario de nombres europeos, medievales, y ciudades como Novigrado, todo esto, pues son, claro, ciudades de influencia polaca. Evidentemente, la ascendencia del autor tiene que estar reflejada en la obra. Por cierto, no has dicho en ningún momento que se le llama el lobo blanco. Bueno, es que esto se descubre más adelante. Los brujos están adscritos a clanes. Uh-huh. Entonces está el clan del lobo, del oso, de diferentes... hay alguno de serpientes también, ahora no me recuerdo cuál. Víbora podría ser. Y entonces, en la formación de los brujos... pues sigues un poco la senda del clan que escoges, ¿no? Entonces, él es de los lobos y entonces su medallón, que además es un medallón hecho de plata, que tiene una funcionalidad, que yo no sé si en la serie se va a ver más adelante, pero... No, todavía está así que no. Vale, pues en los libros se explica y en el videojuego también, que es que ese medallón de plata es un medallón mágico. Ajá. Y cuando ellos van a cazar monstruos y tienen algún monstruo cerca, el medallón vibra. Es un sentido arácnido, para que me entiendas, de los brujos. Vale. Vamos, como cierta espada de cierto tío con los pies peludos. Sí, señor. Vale, correcto. Exactamente. Como dardo para Gimli. Pues yo no sé si me dejáis meter cuchara entre tanto. No, si yo sé para quién lo decía, no hace falta. Que... Sí, para el mediano. Para el otro. Que es que yo sigo empeñado en Polonia, porque es que aquí ha habido. Yo no recordaba que íbamos. Porque esto va así en directo, ¿eh? Estamos en directo en contrabanda aquí en el puto día 25 de diciembre. Os recuerdo aquí dando el callo mientras vosotros estáis ahí comiendo turrones, cabrones. Pero bueno, que yo venía con un contenido polaco preparado para este programa de hoy, sin pensar en que íbamos a tener más contenidos polacos, con lo cual pues me he encontrado en el comienzo del programa un poco, pues digo, pues, joder, qué coincidencia, parece que lo pactemos, pero no lo pactamos, y no recordaba pues que The Witcher pues esta semana iba a venir, y aparte de que iba a venir, que de su procedencia era de esta nacionalidad. Yo es que con el hilo de esta época en la que estamos y también valorando pues esas cosas que hemos visto en los festivales y que todavía no han salido por los micros y que son interesantes y dignas de ser aireadas, pues yo traigo una película de Polonia que vi en Sitges 2019 y que, si os parece, pues la voy a comentar brevemente porque en parte digamos que coincide con algunos contenidos, al menos conceptuales, con The Witcher, aunque sea un registro totalmente diferente a nivel de género, ¿vale? Pero yo quiero ponerme con una película que tiene como nombre internacional, no en polaco, en inglés, The Mute, el mudo, pero que en su título original en polaco es Kriw Boga. Y pues es una de esas películas que a mí, al menos en el Festival de Sitges 2019, es de las que me pegó una sorpresa y que además dije, joder, o sea, esta película es de ese tipo de películas por las que yo asisto a los festivales, ¿no? Porque me pega una sorpresa y que me diga algo que no esperaba que me dijera. Y esta película polaca, pues es uno de esos hallazgos, ¿no? Podemos decir festivalero. Y que además pues tiene en común con The Witcher, que transcurre en la Edad Media. También hay clérigos y soldados, así es, Kriw Boga. Y también hay soldados de Dios, y pues entre una cosa y otra creo que hoy pues empaca bastante bien el contenido con lo que hasta ahora hemos estado un poco vertiendo en el programa. La película de Mute se centra pues en una historia en la Edad Media en la que al comenzar la película nos encontramos con un naufragio o los supervivientes de un naufragio. Primero vemos a un superviviente, luego vemos a un segundo superviviente en una playa de algún lugar de la costa del norte de Polonia o de alguna de las costas cerca de Polonia en el Báltico, porque tampoco se especifica exactamente, y vemos también que esos dos náufragos venían acompañados en su viaje marítimo por más gente que está ahogada, muerta, dispersa por toda la playa. Luego, después de esta introducción, descubrimos que estos dos supervivientes de este naufragio son dos, vamos a llamarlos, evangelizadores polacos que, como adelanto, como avanzadilla de la conquista de unas tierras del norte a las que van a proceder próximamente los reyes polacos o el rey polaco que hay de turno en aquella época, pues ellos van un poco a intentar cristianizar a las tribus de esa nueva tierra que está más allá de Polonia. Entonces, con este planteamiento nos encontramos un choque de métodos, porque de estos dos supervivientes son totalmente contrapuestos en cuanto a discurso de fe y a discurso evangelizador. Uno es un soldado de la cruz que convence a los infieles con la espada, y otro es un, vamos a decir, pues más un monje que tiene métodos más, entre comillas, civilizados que el hecho del acero por la religión, ¿no? Entonces, estos dos supervivientes encontrarán a una tribu báltica, y con esta tribu pues intentarán llevársela cada uno con sus métodos a su terreno. Este es el planteamiento un poco a priori fantástico para el Festival de Sitges, pero sí que es verdad que Es una película que evidentemente es un, vamos a llamarlo, drama histórico, por categorizarlo dentro de un género. No tiene elementos fantásticos, pero sí que tiene una forma, una óptica de mostrarnos esta parte de la historia muy particular. Y eso quizás es lo que le hace un poco merecedora de estar en un festival como Sitges, ¿no? Que es una película que tampoco vamos a ver en cines comerciales, quizás en alguna filmoteca como mucho, y en la que además, pues, lo que va a primar en este clash de métodos, vamos a decir, cristianizadores, pues va a ser también la estética abrumadora que tiene la película. Es una película que es muy guapa de ver, es una película en la que el atrecho, los maquillajes, la ropa, las armas están bastante bien cuidadas. Luego vamos a tener también un pueblo a evangelizar, bárbaro, que nos recuerda mucho, no sé si os acordáis, de las tribus de los pictos en Britania, cuando los romanos iban a intentar meterlos bajo su imperio, pues es... Esas legiones del águila y esas cosas, sí, ¿no? Sí, pues la estética de los pictos es un poco la estética de los bárbaros que hay en The Mute. Quiero decir que, pues, pueblos que usan pieles, que se maquillan con arcillas de colores que no son marrones y que les dan un aspecto fantasmal, por decirlo de alguna forma, o sobrenatural, que viven en cuevas en las que siempre hay una bruma, que no es la bruma natural, sino la de los fuegos y las hogueras que están un poco tiznándolo todo. Entonces, como que la película tiene una estética como fuera de la realidad, ¿no? Aunque sea una historia totalmente real, pero la parte fotográfica y la parte de saturación de las imágenes también, que todos los... Todos los personajes tienen los rasgos muy marcados, las ojeras, los pómulos, las erosiones de la vida, ¿no? Y eso la hace, pues, un poquito especial por el lado de la parte estética. Es una película muy cruda también, estamos en el medievo, que os voy a contar, ¿no? Estamos hablando de The Witcher, pues aquí otro tanto de lo mismo, pero sin magia y sin brujería, más allá de la brujería de Dios, ¿no? Que quizás es el más brujo de todos. Y una película que sorprende por su propuesta y por su estética. Y además es una película que, a pesar de que ya te puedes un poco imaginar, conforme van transcurriendo los acontecimientos, que el final no va a ser nada complaciente, porque estamos en una historia de religión en el medievo, lo cual no puede acabar bien nunca, pero es que aparte acaba de una forma que es totalmente inesperada. Me refiero que dentro de este clash que te hablamos del soldado de Dios con el monje, pensamos que quizás ese enfrentamiento va a tener algún vencedor de alguno de los dos lados, pues no, quizás venga por un resultado final que no tiene que ver con ninguno de estos dos contrincantes, ¿no? Realmente la película yo la considero que es una de esas películas que puede ser tranquilamente de culto dentro de unos años. Quizás en Polonia es una peli que ha sido popular, no tengo ni idea, no lo he mirado. No sé si igual la iban a querer presentar a los Oscars o algo también por su brillantez estética, ¿no? Quizás, o por ser un episodio histórico y tal. Pero como película de trasfondo histórico con una interactuación entre la religión y la guerra, pues realmente me parece un ejercicio bastante interesante, y desde aquí yo un poco recomiendo a la gente este The Mute, este Crew Boga, que realmente, pues, es un ejercicio bastante interesante a nivel tanto de cine de histórico como de ejercicio visual. Además, quería comentar, pues, un poquito por encima que tenemos ahí, pues, en el duelo actoral, a ver si lo encuentro, porque tengo que buscar en la chuleta. Tenemos a una pareja de actores polacos, que evidentemente, pues, aquí no los conocemos apenas y tal, pero es el Krzysztof Plecksik, que es el soldado de Dios, es el es el señor mayor del dúo contrincante, y luego tenemos también al señor Carol Bernand, que es el joven monje que va a intentar un poco hacerle contrapeso al militar en su actividad evangelizadora. La película también, hay que decir que su título original, su título en polaco, pues no significa el mudo, ese es el título que se le ha querido poner un poco en su carrera comercial festivalera, pero realmente Kriw Boga significa sangre de Dios, lo cual quizás puede ser un título un poco complicado para tener una carrera comercial internacional por las connotaciones que podría tener de diferentes tipos, ¿no? Entonces, por eso quizás han optado por utilizar pues un nombre internacional y tal. También es posible que en el visionado de Kriw Boga quizás os vengan a la cabeza o os vengan reminiscencias, ¿no? Ideas ya previas que hayáis podido visionar, aparte de lo que hemos hablado de la película, por ejemplo, estas de romanos como Centurión del Neil Marshall y tal. También es posible que por el concepto y por el tipo de material que se maneja, pues os puede sonar un poco a Aguirre, la cólera de Dios del Herzog, ¿no? Que también un poco es el mismo concepto, pero en América y con españoles indígenas en vez de con polacos y con indígenas bálticos, ¿no? Pero también tiene sus ramalazos así un poco, vamos a llamarlo, irreales y un poco también de inmersión en una realidad que no es la tuya, que al final te hace pensar que estás en algo imaginado, que tiene también pues películas como Valhalla Rising del Nicholas Winding Refn. Me refiero que todas estas posibles influencias sí que se ven en Kriw Boga, pero eso no quiere decir que la película tenga personalidad propia, tiene un aspecto visual propio muy característico. Y yo creo que a quien le guste el rollo de las historias del medievo, esta película le va a encantar. Y ya está, tampoco quiero alargarme mucho más con el rollo. Kriw Boga, The Mute. Vale. Pues venga, estamos hoy de programa polaco. Estamos polaquizados, ¿no? ¿Y cómo estamos de tiempo ya? Pues mira, va a ser que nos quedan unos minutillos. Podemos soltar pues alguna breve reflexión, reseña, un comentario de alguna cosa rápida, no sé, aprovechar que tenéis micro, carajo. Creo que aquí el señor mayor ha visto una película que yo le recomendé, que empieza por Shia y acaba por No Shia. Voy a hablar de esa película, me niego rotundamente. Pero se ha dicho que te ha encantado. No te voy a dar. Verla. Pero no, si no ha salido, no, o sea, no ha salido ni en ninguno de los recuentos de las votaciones ha salido esa película. Es de superhéroes. Ni siquiera como peor. Nadie ha comentado, ¿no? Ni como vendida de moto, ni como mejor película, ni como peor película. Tío, que no, es como si solo no hubiera aparecido, como si no existiera esa película, que también lo entiendo. ¿Pero viste el final, el guiño final? Sí, el guiño final. Solo vi la imagen de tú viéndolo. Sí, yo tocándome. Emilio, esto está hecho para Emilio. Para Emilio, claro. Esa escena es para ti. Exactamente. Exacto, pues ya está. ¿Sabes que en esa escena el que hace de ese guiño es Henry Cavill? No. Muy bien, pues no es. ¿No es? No. Digo, perdón. Sí que a ver, ¿sabes? Sí, no, sí lo sé, pero no es Henry Cavill. Es el doble de acción del del propio Shazam. Ah, vale. En la película tiene un doble de acción de cuerpo. Sí, evidentemente. De hecho, porque más tarde liberaron la fotografía entera y obviamente no era. Y había variaciones de tonalidad, de colores en el traje de la persona que sale con respecto al original, para que hubiera... ¿Hay Keiko de ese cameo? Keiko, claro que sí. ¿Hay Keiko del cameo o no? ¿Qué es Keiko del cameo? Keiko, ¿verdad? Es muñeco. Sí, es muñeco. ¿Keiko es un muñeco cameo de merchandising? No creo. Ah, vale. No me he puesto a buscarlo, seguramente sí que hay, pero... Hombre, pero... Si existe, yo sé que lo encontrarás. Es más, Fénix, seguro que hay hasta película porno de ese cameo, entre ellos dos. Yo creo que ya ni eso. La versión X. No creo que exista una versión porno de esa película. Francisco, ¿salvarías algo de Shazam o qué? Hostia, es que ni siquiera estoy poniendo en un aprieto. Que hable el niño que hay en ti, va, por favor. Venga, saca el niño. Sácalo. Es que no, lo siento, no. El de abajo no, el otro, el de dentro, el de aquí, del corazón. Tío, que no me dijo nada. O sea, ¿no has entrado en nada? Ni siquiera el malo, te ha hecho gracia. Tampoco. Ya te digo que el malo, que es un actor que yo digo, hostia, está muy desaprovechado. Ah, eso sí, según tú, es muy importante porque te explican la historia. la historia de él, o sea, él empieza la película explicándote la historia del malvado y por qué el malvado es así. Pero por favor, esto no está lo... muy bien, que hombre, sí, es un pues divertimento. Muy bien, pues muy bien para ti. Es como Jumanji 2, Jumanji 2. Vete a verla. Por cierto, ¿la has visto ya? Sí. Vete a verla. No, espérate, porque no quiero... me toques más, por favor. Quiero ha habido una petición en Twitter de nuestra querida Bárbara Sandwich de que des tu opinión de Jumanji 2. Hombre. Por favor, es verdad. Mójate, boludo. En dar tu opinión de esta segunda. Quedan muy pocos minutitos, espérate. Suficientes. Tampoco le vamos a dedicar con más. 30 segundos creo que tengo más que suficiente. Ah, llevas chuleta de Jumanji 2. Pero la lleva con día porque sabía que no lo iba a preguntar. Es que, Francisco, yo te explico una cosa. Francisco, cuando yo vengo aquí y me traigo mis chuleticas, luego me dice, ¿para qué las chulecas si no la lees? Si no... No sirve de nada. No sirve de nada. Primero, antes de Jumanji, nada, antecedentes, Jumanji. Dime. ¿Te gustó la primera, el reboot de Jumanji? A ver... ¿La primera te pareció bien? La primera respuesta que te voy a dar es no, porque tenía en el corazón Jumanji original, ¿vale? Y para mí era... O sea, si lo hubieran llamado Anacardos Rojos, hubiera sido... Es decir, llamarle Jumanji para mí era desvirtualizar la primera, que le tenía un cariñico. Pero bueno, se deja ver, se aventuras, hay un elenco actor que cuaja, el Dwayne Johnson, el Hart, el Enrico, Kevin Hart, el Jack Black también. Bueno, se deja ver, pero bueno, es una película sin más. Jumanji 2, que aquí le han llamado el siguiente nivel, de la basura. O sea, es horrible. O sea, es coger la idea original de la primera, ¿vale? Además está dirigida por la misma persona, una tal Jake Kasdan, que no sé si es de los Kasdan de toda la vida, no sé quién será, pero también dirigió la primera. O sea, sí, horrible. Creo que es hijo de Kasdan. Horrible. O sea, repiten papel, La Roca, el Jack Black, la Karen Gillian, una china que se llama Hawkavna, que sale ahora, está de moda esta chica, es oriental, coreana, sudamericana, no sé, es una mezcla de todo. Y han cogido a dos glorias del cine, que es el pobre Danny Glover, que está viejísimo. Y a está demasiado viejo para estar. Y a un Danny DeVito, que está en sus últimos estertores como actor, que bueno, luego lo van cogiendo como. Sigue siendo pequeñico y gracioso, pues mira, y calvo, pues les hace gracia a la gente. Muy mal aprovechados. Y bueno, lo que te digo, es coger la idea original y desvirtuarla. Es hacer un más de lo mismo. Con un CGI barato, sin malos a la vista, o sea, es prescindible totalmente. Es que ni siquiera es de película de media tarde, de lo mala que es. Y encima se toman el lujo, en la escena final, que no voy a decirlo por spoiler, de hacer un homenaje a la primera de todas, a Jumanji. Con lo cual, si la gracia de esta remake o reboot es que vamos a pasar de lo que es el juego del tablero, que es el guión original, la base original de la película. Por cierto, hace poco lo vi, no sé si es que lo han puesto a la venta. Yo ese juego no me lo compro, eso ya te lo digo. La idea original del tablero de jugar físico, y en esta el reboot es meterse en lo que es el juego virtual y avatares y jugar con la modernidad de somos avatares en el juego. Y ahí sí, radica bien porque es de consola. Claro, ahí radica la novedad y tal y cual, diferencia de Jumanji. Por eso digo que podría haberle llamado a Anacardo 24 y no Jumanji. Bueno, ya hicieron una versión espacial que se la llamaron Fatura. Fatura, de hecho, para que veas, yo también lo apunto aquí. Es que estaba basado en el mismo. Del 2005, el mismo que fue escritor. Una de las primeras películas del John Favreau. Sí. Favreau. Sí. Yo no lo recuerdo. Sabía. ¿Y te acuerdas quién era la chica? Kristen Stewart. El protagonista se llama Dax Shepard y el papá era Tim Robbins. Sí. chuleta, ¿vale? Sí. Que lo sepas. Pues la Kristen Stewart, ¿te recuerdo dónde fue a parar después de esto? Bueno, sí. O sea, no se hubiera quedado en el pero espacio. Es lo que dice este hombre, es decir, si coges una idea original como la de Jumanji, hostia, puedes hacer Zatura, que es lo mismo, pero en el espacio, y queda bien. O sea, es el mismo principio, es un juego, es una copia, un calco, pero hostia, lo extrapolas a otra situación y cuela. Si me coges Jumanji, la 1, y haces lo que hiciste, y dices, bueno, vale, sí, es entretenida, pero luego me haces lo mismo otra vez, y con el CGI barato de avestruces, el CGI barato de mandriles, y que encima dices con un alarde de creatividad, vamos a cambiar los avatares, tío. Es decir, en el mundo real, en la película de Jumanji, el reboot, la primera parte, en el mundo real hay una serie de personajes físicas que cuando entran dentro del videojuego, cada uno toma un carácter, un avatar, con unas características determinadas. Y que Jack Black es una tía. Una chica puede ser un tío gordo y... Exacto, y Jack Black negro, es una tía. Un blanco, un listo, un tonto, según el avatar del videojuego. y que aquí, como alarde de vamos a cambiarlo todo, chicos, y entonces salen los mismos actores y los mismos personajes, pero ahora vamos a jugar a que os cambiamos los pero avatares. Cobrando el doble. El que era chica ahora puede ser negro, el que es chica puede ser la roca, que es, ¿entiendes? Y dices, yeah. Pues bueno, y no tiene nada de gracia. O sea, la primera tenía un pelín de humor de la vis cómica entre el Hart y la Roca o el tonto culo del Jack Black, que siempre hace el mismo papel. Hostia, en este es totalmente estéril, es algo vacío, horrible. Me he quedado a gusto, ¿ves? Te has quedado bien a gusto. Sí, es malísimo. Solo de oírle decir lo que está diciendo la película. Míratela, Paco, que te la ve. Exacto, sí, sí. Solo lo que estás diciendo, me lo estoy empezando a imaginar y digo, madre de Dios, Paco. ¿Cómo debe ser la película? Mala, te digo, y eso que la he visto bien. Sí, en subtítulos en coreano, la he visto bien, en doblada castellano, todo muy bien. ¿Doblada castellano bien? Sí, sí, sí. Toma. Bueno, llegamos a... Mi proveedor pirata es de calidad, tío. Claro, tu dealer es un dealer de alto copete. ¿Pero tu proveedor pirata es pirata? ¿Se gana la vida con esto o no? ¿Hay es lucro? Corsario. ¿Hay lucro? Es corsario. Es estupro. Hace lucro y estupro, las dos. Estupro. ¿Patente de corso tiene? Por lo menos. Dos o tres mínimo. ¿De qué nacionalidad tiene la patente de corso? Cosaco. Cosaco. Es corsaco. Es tártaro. Bueno, hemos llegado a un punto de la conversación en la que ya no podemos dar más de sí. El diálogo para besugos. La coherencia ya... Ya por su esencia. Y nos tenemos que marchar. Yo siento acabar así el último programa de la década, pero a veces ocurre. Paso, ¿eh? Yo a cenar no voy, ¿eh? Bueno, tú no vengas a cenar, ya vendrás a merendar. Tengo dos neulas atascadas. Creo que hay un festival hoy, un concurso de películas de Navidad. Si quieres, vamos. Concurso de gordos. Bueno, que nos marchamos por donde hemos venido, que nos tenemos que despedir hasta la década que viene, hasta el año que viene. Este es el último Sin Audiencia, el 877 del año 2019. Y nos vamos con pesar, pero con poco, porque sabemos que el año que viene, la década que viene, volveremos con más fuerza, con más contenidos, más gordos en la cabeza, no en la barriga, y que nos marchamos con un recordatorio, porque ya que hemos empezado con el bardo del Witcher dando alaridos, yo quería recordar que según la profecía que lanzó en 1995 San Álex de la Iglesia y San Jorge Guerrica Echeverría, anoche, el anticristo habrá cumplido 24 años viviendo entre nosotros. Entonces yo quería recordar esta onomástica poniendo un tema de un grupo que no me gusta nada, que se llaman Defcon 2. El Día de la Bestia. Que salían en una película llamada El Día de la Bestia, pero vamos a poner un gírico de esa canción, que no sé si os acordáis, porque ya hace años, 24 de aquella película, de que había un remix del tema principal de la película, no. Y nos vamos a despedir pues con ese remix de Defcon 2, El Día de la Bestia, y con todo lo que implica con ese joven anticristo que estará viviendo en Madrid, presumiblemente dirigiendo alguna empresa de trabajo temporal y esclavizando al público variado que haya por ahí. Pues nada, Valar Morghulis. ¡Hasta la década que viene, motherfuckers! Tengo que vender mi alma al diablo.